de esa zona, que lógicamente tenemos el contacto todos los viernes. A ver si nos escuchan ahora, Ramón y Gustavo. Hola Sergio, buen día, el gusto de reencontrarnos nuevamente con ustedes. ¿Cómo Hola, están? ¿Cómo te va, Gustavo y Ramón? Bueno, aquí estamos ya superando días que han estado difíciles, particularmente para nuestro departamento, con el tema del clima que no nos ha acompañado, lluvias durante prácticamente 2 semanas. Hoy el tiempo amaneció un poco mejor, pero recién terminamos de hacer una evaluación con el intendente también sobre la situación dada en nuestro departamento hasta esta hora. La situación es más o menos la siguiente. Bueno, son en las localidades de Villa Mercedes y sus alrededores, localidades cercanas a este distrito. Todas las rutas están transitables con precaución. Amonga volvió a sufrir la inhabilitación de sus caminos que comunican con este paraje también de nuestro departamento. La lluvia en Hachal, al continuar de manera intermitente, dejó más de 20 personas evacuadas, un grupo en Villa Mercedes, otro en el Hospital San Roque, y Amonga volvió a estar incomunicado. Los evacuados son 11 personas en Villa Mercedes y otras 10 en el Hospital San Roque Hachal. Según fuentes policiales, la lluvia continuó hasta el día de hoy. En este momento ya ha dejado de llover, pero con temperaturas muy bajas, que no llegan a los 20 grados. De todos modos, se espera que el transcurso del día mejore el tiempo. Por ahora solo quedó incomunicada la localidad de Mogna y el solo es posiblemente transitar en movilidades 4x4 para poder ingresar a esta localidad. El resto de las rutas están transitables, pero con precaución. Bueno, esto en cuanto a esta información, Sergio. Y esta mañana, bien temprano, bueno, comenzamos también con una muy lamentable noticia que ha enlutado a todo nuestro departamento respecto de esta familia cachayera que tuvo este tremendo accidente allí en la zona de la Cuesta de Miranda, en La Rioja, ¿no? Así es, se tratan, bueno, de esta familia de la localidad de Hachal, de ustedes, justamente de San Juan. Estas personas viajaban por la Ruta Nacional 40, ayer aproximadamente a las 22:30, bueno, viajaban en un automóvil Chevrolet Corsa y al desprenderse, obviamente, esta gran roca, ¿no?, de esa zona, de la Cuesta de Miranda, aplastó prácticamente al vehículo, pereciendo, ¿no?, en forma instantánea esta familia, como bien lo decías recién, Ramón. Se trata de José Bernardo Leiva, de 56 años, Susana Beatriz Olivera, de 55, Dayana Evelyn Leiva, de 17, y Alberto Mauricio Tejada, de 25, ¿no?, quienes fallecieron de forma inmediata, ¿no? Esto, lógicamente, a causa de las intensas lluvias que se registraron en esa zona de la provincia y que, lógicamente, esta ruta ha quedado cortada ya para el tránsito, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, un hecho que luta a la familia de Hachal, ¿no? Recién estuvimos en contacto con el jefe de la Regional Segunda de Chilecito, el comisario Alan Barreda, que nos informaba que ya los cuerpos están ahí en la morgue de la ciudad de Chilecito, a la espera de los familiares de acá de Hachal, que han partido en las primeras horas del día de hoy, para tratar de hacer todos los trámites legales correspondientes y regresar cuanto antes a nuestro departamento. Sin duda. Sergio, ¿cuál sería la actualidad en este momento desde allí, de la capital de La Rioja? Bueno, después de la gran lluvia, ¿no?, ayer tuvimos casi 105 milímetros, ¿no?, entre la madrugada del jueves y toda la jornada de ayer aquí en la capital. Hubo más casi 150 familias evacuadas, más de 400 que fueron asistidas por estas precipitaciones. Te imaginas que fue prácticamente todo un día de trabajo, ¿no?, para el comité de emergencia, que te imaginas, en La Rioja no llueve esa cantidad de agua durante un solo día. Generalmente aquí hay 400 milímetros anuales y en un día que te llevan 100 milímetros es algo obviamente que complica. Eso complicó en lo que tiene que ver con las calles, con las avenidas, con las casas, ¿no?, que se vieron filtraciones de agua, de lluvia, y lógicamente aquellos damnificados que fueron trasladados a los polideportivos, ¿no?, que tiene la capital riojana, para recibir la atención obviamente del gobierno provincial. Nosotros no tenemos exactamente hasta esta hora, Gustavo, la cantidad de milímetros que han caído, pero nosotros llevamos prácticamente 2 semanas con lluvias todos los días. Igualmente aquí, igualmente este día. Sea como tormenta de verano o en forma de llovizna como de invierno, que prácticamente ha llovido estos 2 últimos días, pero no nos ha dejado la lluvia durante casi más de 2 semanas, lo que ha traído, por supuesto, muchos problemas, no solamente en la zona de periférica de nuestra ciudad, sino también en la parte de producción, donde las pérdidas son muchísimas. Sí, ya a esta altura las pérdidas son importantes en este monocultivo como es la cebolla, al decir también del membrillo, que para colmo de los colmos, en el mes de diciembre hubo una helada tardía en esta región, y eso trajo una serie de inconvenientes para este producto. Ahora, con la gran cantidad de humedad, las pérdidas ya son bastante importantes, lamentablemente, para la parte productiva de nuestro departamento. Sin duda que sí. Y obviamente también que en su gran mayoría de las viviendas hacia la zona rural son de caña y barro y adobe, así que bueno, se ha deteriorado también bastante estas viviendas, y por ello que algunas familias, como decíamos hace rato en el informe, han tenido que ser evacuadas. Sin duda, vos hablabas de hace una semana de lluvias, y aquí también comenzó prácticamente el viernes a la tarde, y solo hubo un día nada más que no llovió, es el miércoles en la tarde, pero de todos los días fueron con cielo cubierto, con lluvias aisladas, y bueno, la más grande, como te digo, fue la que pasó en la madrugada del jueves, con una cantidad de milimetraje que no es esperada habitualmente para esta zona, ¿no? Y en cuanto a los caminos, ¿cómo están? Y los caminos están ahora transitables con precaución. La única ruta que está, digamos, clausurada, por decirlo de esta manera, es la ruta nacional 40 en ese tramo de la cuesta de Miranda, a raíz, lógico, del accidente y con el desprendimiento de una gran cantidad de piedras y de rocas, ¿no?, que ha provocado esto. Sergio, gracias por toda la información en este día con noticias muy lamentables. Lamentables, sí. Pero bueno, es el trabajo que nos toca, y a veces nos toca días así de llevar información tan, tan triste para nuestros pueblos. Nos vamos a estar reencontrando el viernes, si Dios quiere, ¿te parece? ¿Cómo que no, Ramón? Gustavo, un abrazo. Gracias, Sergio Flores, Radio Nacional. Muy bien, la gente de Radio Nacional Hachal, lógicamente preocupados, ¿no?, y por la situación de esta familia, que bueno, son oriundos de ahí de Hachal, de la provincia de San Juan, y que bueno, le costara la vida en este trayecto de la ruta nacional 40 allí en la cuesta de Miranda. Si vos querés el nombre